Gracias. Todavía es consejera. ¿Cómo está, señora Flor? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bienvenida bien. Nuevamente al programa. Gracias, pues muy, muy encantada de estar acá. Bueno, el propósito, ¿cierto? El primer propósito por el cual usted está acá, que hoy día me llamó, ¿cierto? Me dijo, tengo noticias respecto a mi viaje a Santiago, que fue con el alcalde, para hablar con la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? Sí. Y bueno, ¿cómo le fue, pues? ¿Cómo estuvo ese viaje? Eso queremos saber. Ya, sí. Tal como tú señalas, había quedado, te manifesté mi interés por contar cómo había estado esto de la visita a una audiencia. La verdad es que esta fue una audiencia que solicitó el senador Víctor Pérez, al cual asistió también a esta con el diputado Iván Orambuena, el alcalde de Cañete y también de Contulmo, para plantear la problemática del lago Lanalgua, y específicamente nos fue bastante bien, diría yo, porque ahí tenía la información, es decir, la ministra ya estaba bastante en conocimiento de qué es lo que, cómo ha ido evolucionando este tema, a pesar que igual se llevaron fotos de acá de Cañete, llevamos unas fotografías que eran bastante elocuentes de cómo ha ido incrementando la ejería densa en los sectores que están más, que en el caso de Cañete nos llevamos, Contulmo nos llevó, pero Contulmo es mucho peor que nosotros, ellos están bastante más avanzados con este problema. Así que bueno, dos cosas positivas que han pasado desde el día que estuve acá, desde el martes hasta ahora. Una es que el día miércoles en la tarde había sesión del gobierno regional, donde estaba el proyecto presentado de las máquinas cosecheras o cosechadoras de la ejería densa. Entonces, que eran de 140 millones aproximadamente, uno de las dos comunas, uno para Cañete y otro para Contulmo, que se le había manifestado también en la visita que hizo el intendente en marzo acá, y donde se había comprometido a obtener o darle prioridad a este proyecto, el cual tuvo que hacer algunas variaciones técnicas que nos solicitaron en el gobierno regional, pero eso ya estaba superado y ahora estábamos nada más que esperando el financiamiento, lo cual fue aprobado ya en la sesión del día miércoles. Yeah. Así que ya tenemos financiamiento para esas dos máquinas. Y ahora, bueno, obviamente hay que hacer la licitación y comprarlas, que más o menos son bien específicas, así que no hay mucho que ya están prácticamente el diseño técnico y todo lo que se requiere está ahí en el proyecto, así que esperamos que eso también esté, por lo menos para esta temporada, ya enfrentar esta temporada turística, cuando el lago ya es más bajo, empezar a trabajar con esas máquinas. Y esas estaban como siendo bastante esperadas, porque aún siendo una solución en el corto plazo, es una solución, sí, es una solución en lo inmediato. Claro. Aun cuando hay algunos detractores respecto a cómo se podría a lo mejor esto diseminar más, pero por lo que señal me informé, esas máquinas son bastante sofisticadas, con bastante tecnología, y hacen que no se produzca esto de que se esparza más, porque eso es cuando se van escapando las mismas partículas los restos de planta, sí, digamos. Entonces, claro, esta la guarda la misma máquina, la lleva, entonces es bastante moderno, diría yo, el sistema, para evitar justamente que sea un efecto también a la vez colateral, en el sentido, claro, de ir difundiendo. Y saca el peligro también, porque al cortar, entiendo que corta 1,80 m, casi 2 m, ¿cierto?, de profundidad. Entonces eso evita que al momento de, no sé, de nadar, ¿cierto?, los bañistas no tengan el peligro de enredarse, que sería lo más terrible, ¿cierto?, que alguien pudiera morir por el luchecillo enredado. El peligro, claro, justamente la profundidad en la cual sacan esto es precisamente para eso, para que pueda circular o nadar o desplazarse una persona, como también las embarcaciones, que, claro, es lo que también ahí se produce, sí, esto, que una que se daña la embarcación y la otra que justamente las embarcaciones al aspirar esta alga la llevan a otros lugares, y no solo en el mismo lago, sino que esas salen a otro lago o a otro cuerpo de agua y van a también a contribuir con eso, que puede haber sido que también lo que ocurrió acá en parte, porque aun cuando las causas acá se dice que son diversas. Así que claro, evita bastante eso, y esto de con las personas, una porque el hecho de la planta esta tiene un aspecto que da como un cierto temor incluso, sí, al verla en el agua, pero sí, no es nada dañino, o sea, es una, pero uno la ve y es medio terrorífico o incluso. O de tocarla, sí, la sensación de quedar enredado. Así que, hay una sensación de que sí, de te va a tragar, ahí, que sí, te va como de pánico, yo diría, claro, incluso uno mira en el agua y uno piensa en caerse como y cree que te va a aspirar y que no vas a poder salir de ahí, claro, y yo creo que sí produce un efecto a lo mejor de psicosis incluso. No es que sea la planta la que haga, lógico, cuando una persona, un niño que sepa nadar no muy bien, claro, que hay mucho, cuando hay mucho viento en el lago, se levanta harta, y yo creo que sí, definitivamente debe producirse una situación de bastante desesperación y que probablemente haga que por ese motivo se pierda el control un poco y puede llegar a un desenlace bastante fatal, que claro, no es lo que, así que bueno, eso es también es una parte del eso contribuye por supuesto y sobre todo a mantener la base o la parte navegable, por decir, sí, del lago en forma libre. Claro, porque la gente tiene que entender que no es una máquina que va a cortar de raíz, ¿cierto? El luchecillo, o sea, no es algo que raspe por abajo, claro, por el lecho del lago, sino que es como una podadora, ¿cierto? Que tiene una profundidad de 1.80 m desde la superficie, ¿cierto? Del lago, 1.80 m de profundidad, entonces va cortando todo el luchecillo en ese trazo, digamos, de 1.80 m. Exactamente, es una podadora, o sea, y eso hace es mantener un control, sí, por eso mismo, porque no es y ni siquiera tan es un control en lo que se ve, porque claro, también podría por bajo la base seguir siendo, pero es un control que permite, peligro, claro, y que permite ocupar el desplazarse en el lago, como digo, para las personas o como las embarcaciones. Y eso hace que no se vea, que se vea que está más despejado, por decirlo así. Ajá. Y como digo, son máquinas que están probadas, que se utilizan para esto, que son probadas, que en otros países del mundo han dado resultados. Y por supuesto que, como digo, son con tecnología de punta, con harta avance, pero también hay que tener un cuidado. El ser humano es el que las maneja. Y tenemos que tener el cuidado de cómo hacerlas. Bueno, eso aún no está decidido porque hay que tener las máquinas, pero ahí hay que ver, yo no sé, no conozco yo creo que no es tan complicado que las maneje porque hay más o menos con otras partes hay que contratar a alguien, obviamente, o sea, claro, hay que contratar a alguien, hay que hacer una capacitación, una periodo de inducción, me imagino yo, en ir probando cómo se hace esto. Y que sea la persona que sienta que es capaz de... No nos vamos a hundir con máquina y todo. No, eso sería ya muy muy trágico. No, eso no va a pasar. No traiga el luchecillo. Eso no puede pasar, que traiga el luchecillo, traiga claro, la máquina. Claro. Sería casi tragicómico. No, eso no va a pasar. Tenga tranquilidad que no va a pasar. O sea, vamos a tomar todos los resguardos para que estén en buenas manos y que sean bien utilizados, obviamente. ¿Se ha escuchado como el mes de septiembre, señora Flor, podríamos tener esas máquinas acá? Yo no me atrevería a dar una fecha, pero por los plazos normales que hay, antes de ayer se aprobó el recurso, después viene ya la entrega, que siempre es un mes, dos meses, o sea, por eso estamos hablando de julio, agosto, la licitación, ahora que igual hay que hacer todo el proceso de licitación como corresponde a este proyecto por el monto que no hay en Chile. No, son canadienses. ¿Pero se compran directamente a Canadá o alguna empresa que las pueda traer? Que las importa, o sea, que la que importe las máquinas. Sí, hay una, pero desconozco la empresa, ahí no me atrevería a dar una respuesta sin tener la certeza cómo es, pero sé que se han hecho los contactos con la empresa que las vende, definitivamente. Y eso, la verdad es que ahora, es tan fácil ya la globalización y todo, que sea directamente a Canadá o acá, la verdad es que yo creo que no es mayor dificultad. A lo mejor es un poco de tiempo más en el traslado. Igual tienen que trasladarse desde allá, o sea, la verdad es que ahora es mucho más fácil, no es una dificultad, eso tenemos que tomar todos los resguardos, las medidas para hacer las cosas rápido y hacerlas bien, y que no se en el tiempo podamos, teniendo los recursos, poder ya dar inicio al proceso de adquisición. La idea es que de aquí a diciembre, comienzo la temporada estival, exactamente, empiecen, claro, en diciembre, o sea, ya en octubre, noviembre deberíamos empezar para que diciembre ya es una temporada de turismo, ya se abre el camping, para la Navidad, para los paseos que se hacen muchos ahí. Sí. Incluso en noviembre. Y diciembre es un muy, muy buen mes para del clima. En diciembre es un clima mejor, yo creo que es el mejor mes del verano incluso, porque es bastante más, a veces ya febrero sabemos que nos trae a veces bastante lluvia, más frío. Enero hay mucha gente, para los que no les gusta tanto el ahora, por una época, por un tema de las vacaciones, de los colegios, de las universidades, claro, no se puede tanto en diciembre, no hay tanta afluencia público, pero sí es una buena época y además nos sirve para empezar en diciembre tenemos que hacer como la marcha blanca, diría yo, un poco con esto de cómo está el lago y probar cuáles son los reales efectos también, cuál es el alcance que vamos a poder tener, porque más o menos los cálculos están para que se pueda tener despejados los sectores más importantes, por decirlo. Claro, los camping, eso. Exactamente, y ahí también va a haber que buscar con el sector privado, justamente también hay una colaboración, un trabajo en conjunto, porque también se están beneficiando ponerle benzina, petróleo a la mano. Hay que hacerla, tienen gastos de operación y de mantención. Aun cuanto al postular, el municipio tiene que comprometerse a que asume esos gastos, que es un requisito que se pide en la ficha de postulación. Pero bueno, yo creo que hay conciencia de toda la ciudadanía, como yo dije ya antes, yo creo que todos valoramos lo que significa nuestro lago, y yo creo que la, y por supuesto la gente que es más beneficiada en los términos económicos con esto también no creo que tenga dificultad en estar, en estar colaborando en lo que se pueda cuando venga, claro, ya este proceso de partir a innovar, se puede decir, con esto, porque no, sí, hace años, un par de años atrás, nunca pensamos que íbamos a tener que estar trabajando con este tipo de maquinaria, tecnología, sí, y enfrentando esta situación. Entonces, bueno, uno tiene que ir de acuerdo a lo que se va surgiendo, hay que ir aplicando las estrategias y pedir la colaboración y participación de quien sea necesario hacerlo. Esa máquina va a quedar, la compra la municipalidad de Cañete, queda de propiedad de la municipalidad de Cañete. Claro, del municipio de Cañete, y la otra con Tulmo, y que eso fue una de las cosas por las cuales se separaron los proyectos, porque si no era el que se lo adjudicaba, postular las dos municipios, es difícil, no ocurre eso, y como son por la parte legal, por justamente la propiedad, así queda claramente una de cada uno, y administramos y cada uno toma las decisiones que estime mejores para su comuna, aun cuando compartimos el cuerpo de agua, y a lo mejor también ahí nos vamos a coordinar, eso también hay que analizarlo, probablemente nos coordinemos y en alguna instancia a lo mejor, de acuerdo a los rendimientos, a lo mejor en un tiempo estar en un sector juntas y claro, después trasladar, o sea, eso es un tema que hay que irlo analizando con las personas que con quien también nos asesoren esto para su uso. O sea, pero lo bueno y positivo es que esas son las cosas que, como todo tiene que tener un trabajo adicional. Aquí no es que llegue y se soluciona. O sea, ahora tenemos que utilizarlas de la buena forma, y para eso tenemos que, como digo, tener asesoría y lo que tengamos que hacer. A propósito de esto que les voy a contar de Santiago, también se ofreció la colaboración ahí de la CONAMA, que están, digamos, a estar disponibles para todo lo que es asesoría de respecto a medio ambiente, claro, de manera de no provocar un impacto negativo. Por otro lado, estar muy cuidadoso, porque sí, es muy sensible este tema. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque cualquier acción que creamos positiva nos puede traer algún efecto negativo. O sea, estamos bien con la primera parte, que es, digamos, una solución. Tenemos un aviso de incendio. A esta hora les comunicamos a la gente que está en sintonía que tenemos un llamado de incendio en el sector de Cuatro Tubos. ¿Ya? En el sector de Cuatro Tubos, entonces, es el llamado de comandancia a esta hora, cuando son las 7:28. ¿Ya? Incendio, entonces, en el sector Cuatro Tubos. Mayores informaciones vamos a estar comunicando, por supuesto, a través de este mismo programa. Volviendo, estamos conversando con la señora Flor Baize respecto, ¿cierto? ¿Es un accidente? Ok, vamos a rectificar entonces. ¿Es un accidente en el sector Cuatro Tubos? Me están rectificando entonces. Se trataría de un accidente. No sé si conocemos, digamos, algún tipo de compromiso, algún vehículo, algún autobús o camión. No tenemos ese detalle, pero lo que sabemos hasta el momento, cuando se está produciendo en este mismo instante el llamado de comandancia, es que se trataría de un accidente. Lamentamos, por supuesto, la noticia, en el sector Cuatro Tubos, acá en la ciudad de Cañete. Es la información que tenemos, por supuesto, en directo a través de Revelación Radio. Estamos conversando con la señora Flor Baize, concejala de nuestra ciudad, quien, cierto, nos está contando de su viaje a Santiago. La primera parte, lo que yo le estaba diciendo, que es la solución, digamos, a corto plazo, que no es obviamente la solución definitiva, estamos bien, estamos avanzando y probablemente vamos a tener la máquina de aquí a 3-4 meses más tarde, tanto la máquina en Cañete como en la de Conturmo. La pregunta es, si tuvieron la oportunidad de conversar respecto a una solución de largo plazo, que tiene que, digamos, con un proyecto más elaborado, con científico. Pero esa respuesta la vamos a dejar después de la pausa, porque tenemos que ir a comerciales, ¿ya? Y vamos a partir después en la salida, digamos, de comerciales con la respuesta de usted, señora Flor. Son las 7:29 en tu regreso a casa. Minuto a minuto, segundo a segundo, aquí te marcamos el tiempo. Las 7:29. ¿Necesita ahorrar en tiempos de crisis? La solución está a la mano. Supermercado El Vergel. Calidad, precios bajos, ofertas permanentes y una gran variedad de productos donde podrá elegir lo que más le conviene. El Vergel es economía total. Por eso, al hacer sus compras, compruebe cómo su presupuesto rinde mucho más. Y algo importante, puede cancelar con sus tarjetas Red Compra, Visa, DIN y Ripley. Supermercado El Vergel, en pleno centro de Cañete, Villagrán 545. El primer invierno que pasé, quería morirme. Entonces, conocí a los chiquillos del techo y me construyeron una mediagua. Eso me sirvió para agarrar más fuerza. Así nos organizamos y hace poquito salimos del campamento. Ahora tengo mi casa definitiva y es otra cosa. Si con la ayuda de Un Techo para Chile, Vivi pudo salir adelante, con tu apoyo y el de un país entero podemos cambiar la historia. Sé parte de la causa que Chile más necesita. Tu ayuda es urgente. Cuenta 2010 del Banco Santander o en www.untechoparachile.cl. Porque buscabas algo diferente, lo tenemos para ti. Pub Restaurant Delicias del Mar, lo más exquisito para compartir en familia o con tus amigos. Delicias del Mar, especialistas en pescados y mariscos, bar nacional e internacional. Extras a toda hora y los fines de semana, atendemos en horario continuado. Delicias del Mar, el único con tres niveles, amplio salón para eventos, reuniones y comidas empresariales. Pub Restaurant Delicias del Mar, toda la frescura del mar directo a tu mesa. Avenida Presidente Frei frente a la Copec. Llorar, no lo puedo soportar. Es la noticia de último momento. Revelación Radio informa. Bueno, y hasta ahora ya tenemos contacto con nuestro móvil que se trasladó al lugar del accidente y queremos mayor información. Está Alén Olier al teléfono. Alén. Hola, Canito. Sí, para corroborar justamente la información que tú habías estado dando hace algunos minutos atrás, justamente una colisión entre un camión con carro de estos madereros, patente JC1497, que impactó por atrás a una camioneta Toyota, cabina simple, ya de supuestamente, según las condiciones por las que veo este accidente, lo habría impactado por la parte trasera este camión. ¿Por alcance? ¿Cómo? ¿Por alcance? No te alcanzo a entender, Cano. Habría sido la colisión por alcance. Exactamente. ¿Ya? Y tiene que haber sido bastante fuerte el golpe porque el camión sacó hacia una orilla, volcando la camioneta Toyota, y en este momento está el cuerpo de bomberos trabajando, también está personal del hospital de Cañete derivando a algunos heridos de la camioneta hacia el hospital local. Al parecer, a primera vista, por lo que alcanzo a captar, nada de gravedad. El vehículo menor, en todo caso, sufrió algunos daños. Estos vehículos, tú sabes, una camioneta de cabina simple, tenía en su parte trasera una especie de lona, ¿ya? ¿Ya? Y el camión también, debido al impacto, también se fue hacia la orilla, pero sin mayores daños hasta el momento. Alén, una consulta, ¿en qué lugar específicamente fue el accidente? Mira, en el sector entre el cruce... ¿Ya? Entre el cruce y el cementerio. Hablemos de dónde está la cancha... ¿De Palestino? De Palestino, justamente. Ya. Justo afuera... ¿Fue en la carretera? Por la carretera. ¿En qué dirección iban los vehículos? De norte a sur. ¿De norte a sur? Sí, de norte a sur. Eso es lo que podemos captar hasta este momento. ¿Cuántas personas herían lo que logras tú...? Visualizar. Mira, yo alcancé a captar que llevaban a dos personas. Me imagino que el conductor y un acompañante. ¿De la camioneta? Mucho. Claro, de la camioneta, sí, porque el camión, tú sabes, llevaba su carro arriba. ¿Ya? ¿Ya? Su carro arriba iba sin carga porque me imagino yo que con un poco más de peso habría ido un poquito mal. Lamentable a lo mejor este accidente. Pero es lo que te podemos contar. Este camión maderero, patente JC1497, no alcanzo a ver acá porque hay mucha gente, como siempre en este tipo de accidentes, uh-huh. Iba vacío y impactó por la parte trasera a esta camioneta Toyota. En cualquier momento, mira, voy a tratar de averiguar un poquito más sobre la gente que fue derivada al hospital y los vuelvo a contactar. Ya, muchas gracias, Alén. Bueno. Ahí la información entonces con Alén Olier, nuestro móvil que se acaba de trasladar y que ya está en el lugar, ¿cierto?, informándonos en directo, en vivo, en directo, respecto a este accidente que habría sido una colisión por alcance entre un camión, ¿cierto?, de estos madereros, que afortunadamente no iba cargado, y una camioneta Toyota de cabina simple, y hasta el momento, tal como lo dijo nuestro móvil, habrían dos heridos que lo más probable sean, ¿cierto?, quienes se trasladaban al interior de la camioneta pero al parecer que no son heridos de gravedad. En todo caso, es un tema que vamos a tener que seguir, por supuesto, recabando, informándonos. Y cuando tengamos mayores detalles, bueno, Alain Olier sigue en el lugar de los hechos para mantenerlo informado a través de Revelación Radio. Ya estás informado. En cualquier instante, más detalles de estas y otras noticias. Solo por Revelación Radio. No me importa dónde estás, con quién sales, con quién vas, ya me da igual. Si no quieres verme más, hazte un lado, pero ya no me dañes más. Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé. Flor Baez, un tema súper importante, súper interesante, como es el salvar al lago Lanalhue. Ya han habido algunos avances, ¿cierto? En la primera tanda de nuestro programa estuvimos hablando, ¿cierto?, de estas máquinas que ya está muy cerca su adquisición. En unos pocos meses estarán acá. Esa es una solución a corto plazo, pero también estábamos pensando en una solución a largo plazo para tal vez, si no eliminar el 100% luchecillo, pero sí poder controlarlo. Y que no revista peligro para la gente y que para la flora, ¿cierto? Y para el turismo en general. Así que esa es la pregunta: ¿cómo les fue en este viaje con la ministra, ¿cierto? Usted con don Jorge Raonic, además con el senador Pérez Varela, se reunió con la ministra de Medio Ambiente. Y respecto a este segundo punto de una solución a largo plazo, ¿qué nos puede contar? Sí, bueno, lamentable el accidente en todo caso. Sí, lamentable. Sí, muy afortunadamente no hubo consecuencias fatales por lo que han señalado hasta ahora, pero peligrosa la ruta y sobre todo en esta época hay neblina y se hace todo más difícil, así que bueno, ojalá no sigan ocurriendo este tipo, o van a seguir, pero igual hay que tomar los conductores, hay que hacer un llamado a que sean un poquito más, a veces más cuidadosos, porque muchas veces, o sea, generalmente somos los humanos los que pasa lo siguiente, pasa cuando es por alcance, lo más probable es que el camión, cierto, habría venido muy apegado, probablemente, no sabemos, muy apegado a la camioneta, y que la camioneta se tuvo que doblar, se tuvo que hacer una maniobra, frenar brusco, y el camión normalmente no se respetan la distancia que hay que llevar los vehículos de atrás, y eso puede haber sido, pero bueno, los accidentes pasan, pero se pueden prevenir mucho, se pueden prevenir mucho, sí, bueno, por lo que haya sido, la verdad es que lamentar el accidente, y por otra parte celebrar entre comillas el que no haya habido consecuencias fatales, que eso ya no, ahí no hay nada más que hacer. Bueno, sí, como estábamos con lo del tema del lago, efectivamente hay mucho por hacer. Que hay mucho por hacer y que ahí tiene que haber buenas consecuencias de esto, de esta gestión que se hizo en Santiago, y que bueno, surge a propósito de la intervención que hizo el senador Víctor Pérez en el Congreso, donde le pidió entonces, y ahí hay un, yo tengo acá un oficio que le informa a la ministra, por eso digo, ella ya estaba bastante en conocimiento de cómo es la situación, porque ella, el presidente del Senado, Jovino Novoa, le consulta, le pide a ella un informe respecto a propósito de la intervención del senador Pérez, lo cual es bastante reciente, ahora del 12 de mayo del 2009, el ordinario 915, donde ella hace como una relación de lo que pasa en el lago, por lo tanto, por eso ahí se ve cómo ella hace un relata cómo ha ido surgiendo esto de la geriadense, y se refiere a los temas que probablemente vamos a tener que interrumpirla, señora Flor. Es la noticia de último momento. Revelación Radio informa. Tomamos por segunda vez contacto con Alain Olier, que está en la zona ahí del accidente. Hola, Canito. Bueno, ahora un poquito más tranquilo porque nos había tocado correr como 1000 metros más o menos, y tú sabes que el estado físico a esta altura del partido no anda muy bien, así que... Así es. Pero nos encontramos con el sargento Reinaldo Catril, él es sargento de la tercera comisaría de Carabineros de Cañete, con el cual vamos a conversar un poquitito y nos va a contar más o menos cómo ocurrió este accidente. Don Reinaldo, buenas tardes, en directo para Revelación Radio. Buenas tardes, bueno, para que sirva de información también para los oyentes, ¿cierto?, de la radio, especialmente la preocupación que existe en el medio de la familia. Tenemos que manifestar que aquí se trataría de un camión de una empresa forestal, el cual lo hacía transportando un carro sin carga, que se dirigían de norte a sur, La parte posteriormente adelante lo ha sido una camioneta, color blanco, que la familia tiene domicilio en el sector Paillaco. En el interior de la familia venía un matrimonio, acompañado de una bebé. La camioneta, al parecer, quería virar al costado izquierdo para irse a su domicilio. Estamos hablando acá frente a la cancha sector, claro, la cancha Palestino. Al parecer el camión no iría atento a las condiciones de tránsito, ni tampoco mantendría una distancia prudente y razonable, impactando con la parte posterior de la camioneta. Resultado de eso, la camioneta se ahogó al costado, un costado. Pero tenemos lesiones, al parecer son lesiones leves, ya que fuimos los primeros en llegar al lugar y los ocupantes se encontraban estables. Bueno, le agradecemos la información, don Reinaldo. Listo, muchas gracias. Ahí está la información con el sargento de Carabineros, don Reinaldo Catril, que nos ha corroborado un poquito más, repitiendo un poquito, Héctor, de lo que te habíamos comentado en un principio. Sí. No fue por la parte trasera, sino simplemente en un costado. Ellos trataban de girar hacia un callejón, me parece mucho, que hay justamente en este sector, y fueron impactados por el camión. El chofer tuvo la oportunidad de conversar con él un poquitito, no quiso salir al aire, y dice que la camioneta no habría indicado o no habría señalizado justamente este giro que iba a realizar. Uh-huh. Así que me imagino yo también, por exceso de velocidad, también los impactó, posteriormente volcando la camioneta en la cual venía un matrimonio con un pequeño hijo, los cuales fueron derivados sin lesiones graves al hospital local. Perfecto el trabajo ahí, Alen, muchas gracias. Ya, de nada, nos vemos, chao. Ahí tenemos entonces en directo la información con Alen Olier y ya la confirmación, cierto, de que habría sido una familia la involucrada y que habría ido en esta camioneta, un padre, una madre y una menor de edad, una guaguita, que los tres habrían sido trasladados al hospital Ricardo Figueroa González de Cañete con lesiones leves, como lo explicó el sargento, cierto, en esta coalición, cierto, en una maniobra de doblaje, de viraje hacia la izquierda, por alguna razón, cierto, que se va a investigar para saber si es que la camioneta señalizó o no señalizó, la distancia del camión y todo eso es materia de investigación de parte de Carabineros de Chile, pero esa es la información íntegra, completa y que le contamos a esta hora a través de Revelación Radio. Ya estás informado. En cualquier instante, más detalles de estas y otras noticias. Solo por Revelación Radio. Bien, faltan 10 minutos para que sean las 20 horas 8 de la noche. Hemos tenido una conversación bastante interrumpida, pero lo amerita, por supuesto, la información, señora Flor. Bastante accidentada. Accidentada. Bastante accidentada la información. Pero afortunadamente no hay heridos graves. Sí, la conciencia que tenemos que tomar cierto momento de conducir, tanto para cierto el quien va adelante, que la señalización, como el va atrás, cierto el tema de guardar la distancia, estar atento a las condiciones de tránsito. Definitivamente. Todo un tema, porque tú sabes lo que pasa con un camión, con carro. Sí. Afortunadamente que no venía cargado, porque si no las consecuencias siempre, generalmente son fatales en este caso de. Uh-huh. Así que por eso digo, hay que estar casi celebrando el que no haya sido mayor, venía un pequeño, dice, un menor de edad, un bebé, no sé, tuvo suerte. Mm. Más aún si ha sido, por eso digo, a veces por una imprudencia, por ejemplo, si fue no señalizar, es algo tan simple. Claro. Tan simple puede evitar tragedias, o sea, por eso la conciencia. O a veces las luces, ¿cierto? Las luces, que mal estado, una ampolleta, digamos. Mira, generalmente son cosas que no son de gran valor ni de tanta preocupación muchas veces, y por eso es la conciencia y la responsabilidad de los conductores que claro. hay que tomar los resguardos, hay que preocuparse del estado de los vehículos, aunque no sean vehículos nuevos ni sin vehículos que de años más antiguos, igual se pueden tomar las resguardos para evitar, porque como por pequeñas cosas son las que producen grandes desastres y tragedias, así que bueno. Lamentablemente y acompañar a la gente, a los que están, ya sea de los dos lados, el camión como la otra, como el me imagino la camioneta, cómo estarán pasando en este momento, pues, con toda la preocupación y bueno, todo. Un saludo pero ya, a la familia, por supuesto. Claro, así que bueno, ya saliendo. Ahora, bueno, y bastante accidentada la conversación, entonces. Bastante accidentada, todavía no podemos llegar al lago, estamos en camino. Vamos para allá, en camino accidentado. Esperamos que nosotros no nos accidentemos en este proceso que ojalá, viene. Ojalá. Que es un proceso todavía largo que está partiendo, en este así caso es. Del. Ya como veíamos lo de las máquinas, estamos en una etapa, falta. ¿Sí? la utilización, la implementación de su uso. Y ahora bueno, como les contaba, como te contaba lo de la ministra, ella tenía información porque ya había trabajado para contestar al al Senado sobre la situación, y ahí hacía un detalle de más o menos cuáles son las causas, que por qué se ha ido dando esto, y que ya definitivamente, entendiendo que este luchecillo llegó y no lo vamos a poder erradicar, y lo que tenemos que hacer es controlarlo de manera de convivir bien con esto, pero para eso necesitamos no solo mucha gente se da de experto, o a lo mejor saben mucho, ¿ya? Porque por experiencias, porque se dedican a investigar, pero esto necesita un respaldo científico, profesional, sí, responsable detrás. Ajá. Para determinar y decir qué es lo que ocurrió realmente, sí, o sea, como con firma, timbre, para que no siga ocurriendo. Y en base a esas causas que se puedan determinar, ver qué medidas son las que hay que aplicar para su control y manejo, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. O sea, en definitiva un estudio grande. En definitiva un estudio de manejo, serio, y tratamiento del lago, que no es poco recurso, no es una cosa, porque hay profesionales, no, esto es algo profundo, digamos, no es una cosa simple, hay que tener, no es común este tipo de profesionales tampoco, no son estudios que se hacen frecuentemente, entonces requiere una bastante de profesionales involucrados, bastante especializados. Bueno, y eso es lo que nosotros perseguíamos, lo que se le planteó a la ministra fue, íbamos a buscar ayuda de manera concreta y de manera rápida. Ya. Haciendo ver que ya se le había planteado al señor intendente esto y que sí él había tenido un compromiso con irnos colaborando y ayudando. Entonces, bueno, ahí lo que se... Y definitivamente era este estudio para poder empezar a trabajar con base. Bueno, y ahí la forma de hacer este estudio, que tiene un valor aproximado de 380 millones de pesos. O sea, ya está evaluado el estudio, el presupuesto del estudio. Ya. Entonces ahí las vías de financiamiento son a través de la CONAMA directamente, que es a través de la circular 36 que señalaban ahí, con presupuesto propio, pero que es más difícil de obtener, ya, es más largo el proceso, y la otra es a través del gobierno regional, es decir, financiado por el GORE, ya, con asignación de recursos regionales. ¿Ya? Ya. Y que nosotros consideramos, y ahí se determinó que fuera a través de esta reunión, se determinó que este proyecto, este estudio se postulara a través del Fondo Nacional de Desarrollo, o sea, el gobierno regional, porque una, que es más de resolución regional, ya, o local, vendría siendo, y porque además aquí tenemos la sensibilización, se podría decir, del intendente, claro, y de los consejeros, y de los que no lo tengan, es fácil o más fácil lograr esta sensibilización, sí, porque el tema ya se conoce, se habla, ya es un tema, yo diría, regional, bueno, y nacional, pero regional, sí, ya definitivamente es. Uh-huh. Y nadie podría estar en contra de darse cuenta de las... Uh-huh. Lo que puede significar desde el punto de vista medioambiental, ecológico, por un lado, para la gente, sí, que se preocupa de eso, como también del efecto turístico económico, que no significa, no solo para todo. Cañete, para la, exacto, zona. Para la zona, definitivamente. Entonces, creemos que, o sea, se determinó que ahí eso era más el camino más rápido. Ok, hagamos un alto ahí para ir resumiendo. Entonces, el estudio ya está claro que cuesta 380 millones de pesos. Solo el estudio. Sí. Solo el estudio. Y ahí hay plata que se van a querer conseguir a través del gobierno regional. Del gobierno regional, del FONSI. Sí, del, okay, gobierno regional. Ahí vamos. Ahí vamos. Así ya, que eso tiene que ingresarlo. Ahora, eso lo ingresa la CONAMA. Porque esto lo toma la CONAMA, y la CONAMA lo presenta al gobierno regional, ya, que, bueno, tienen que hacer ahí. Hay un sistema, hay una metodología para presentar, hay que... ficha, hay que revisar los aspectos técnicos, que no tenga la presentación del proyecto responda a todos los estándares o exigencias que se hacen. Tengo una pregunta, ¿qué área de estudio eso lo fija la no, CONAMA o se, no, postula, se postula a una empresa? No, se licita, ah, claro, se licita. Eso se licita y después pueden ser empresas, imagino, internacionales y nacionales, ya, cualquiera puede, claro, se postula a través del sistema, el portal, como es ahora, okay. Todo se postula, no sé, ahora lo que hablamos nosotros es un presupuesto, que porque la asignación de recursos es y se postula, y ojalá hayan interesados como es esto y hayan, uh-huh, porque como digo es bien especializado, pero claro, se postula y ahí no sabemos quién lo va a hacer. Uh-huh. ¿Ah? Y bueno, y eso es lo que nos interesa, que pueda salir a la brevedad, porque los plazos aquí son, esto del avanzado mucho en los últimos 2 años, yo diría, uh-huh, que es cuando se ha propagado de manera muy rápida, muy agresiva. Agresiva. Sí, entonces nos vinimos conformes ni tranquilos con el tema, decir ya aquí no hay nada más que hacer, sino que sí con un sentimiento o sensación positiva respecto a que sí se encontró la acogida en la autoridad, en este caso la ministra, que fue muy, ella sabía de qué estábamos hablando, tuvo la disposición, estaba el director regional de la CONAMA, que el Bolívar Ruiz, que es el de la Comisión Nacional de acá de la región, estaba ahí, estaba el director ejecutivo de la CONAMA también. Así que ellos también manejaban mucha información respecto a este tema. Disculpe, un detalle de esa reunión, ¿eso fue en la oficina del Eso de fue en el Ministerio de Medio Ambiente? Del Medio Ambiente, la señora Analía Uriarte Rodríguez, que ella fue muy muy gentil, además ella es una persona muy muy fácil de comunicarse con ella. Era una audiencia solicitada a las 9:30 de la mañana, el día de ayer con el senador Víctor Pérez, como digo, el diputado Iván Norambuena, y toda la gente estaban ahí a la hora. ¿Cuánto duró la reunión? Media hora, 40 minutos más, ¿no? Ella es ministra y tiene incluso para mostrar la foto, el alcalde le preguntó si tenía tiempo para. Ella dijo que sí. Igual no hay eso, son temas, o sea, son tiempos de autoridades bastante superiores. Pero ellas fueron muy muy gentiles, la gente que nos recibió, la verdad es que nos sentimos muy bien ahí. Así que, y sobre todo por los resultados, porque no sacamos nada con que nos atiendan muy amablemente, pero que no obtengamos lo que vamos a buscar, que es el apoyo y el que tengan conciencia de lo que significa este tema. Así que yo creo que positivo. Y después, bueno, de esto hay que seguir, por supuesto, esto no queda ahí. O sea, ¿cuál fue lo que se quedó el compromiso de ahora a través del senador también iba a pedir una audiencia con el intendente? ¿Ya? Para señalarle a él, a pesar que la ministra de Medio Ambiente quedó de oficiar al intendente de esta reunión, de esta conversación y de este compromiso que se había adquirido, señalando la presentación, en el fondo haciendo ver que esto es un interés que necesitamos que se agilice. Claro, hay que hacerle un seguimiento, un monitoreo al tema. Exactamente, entonces luego nosotros vamos con una audiencia detrás al intendente para reforzar esto, que ya lo habíamos planteado acá cuando él vino a terreno, él vino a ver las inquietudes de la comuna. Lo hacemos allá ahora en Santiago con la ministra, vamos de nuevo a reforzar atrás de manera de no perder esto de estar siempre ahí insistiendo sobre que no se abandone, o sea, que se lo mismo vamos a hacer con la CONAMA, de manera de que, claro, no se nos pasen los plazos para que vayamos luego, porque se habla mucho de esto del estudio y que tenemos que tener estudio, pero la gente y si nadie lo dice, igual nosotros, yo en este caso como autoridad local, siento que hay que ir concretando o sea las cosas, porque cuesta a veces entender que se demore tanto algo, o sea, los plazos, pero yo lo entiendo porque sé cómo es el sistema. Pero si tenemos las máquinas antes de octubre, una señal concreta de que algo se hizo y que hay preocupación y que se está respondiendo y que estamos haciendo algo, porque hay, claro, muchos señalan, hablan tanto, pero no se ha visto que no hay ninguna acción, y hasta la fecha podríamos decir que sí es, porque no es fácil hacer acciones ahí, porque lo que hemos conversado, hay que tener mucho cuidado para intervenir, son volúmenes grandes, se hizo un ensayo con unas balsas que habían, pero es tanta la cantidad de, y que también ahí había un problema de la extracción, porque eso provocaba que se difunda o se disemine por el lago, por todo este cuerpo de agua. Entonces hay que hacerlo responsablemente, o sea, una intervención ahí tiene que ser responsablemente, y a veces quizás es bueno evaluar y a veces cambiar un poquito, a lo mejor atrasarnos, entre comillas, y atrasarnos, dar un mes, unos meses más de demora, pero para obtener finalmente un resultado que sea o la acción que hagamos sea la que no nos tengamos que arrepentir después, en el futuro. O sea, positiva fue la reunión. La positiva, audiencia. Mira, siempre son buenas este tipo de audiencias, siempre van a ser positivas porque por lo menos muestra que la comuna o las autoridades están interesados y se preocupan de los temas, y no es lo mismo una carta, un documento que es impersonal, que no hay, y que te vean una conversación donde tú te miras directamente y donde puedes plantear con énfasis distintos, con los planteamientos, la forma de abordar, la forma de decir, cambia mucho. Que vean la necesidad que tenemos, de solucionar este la problema. Conversación, el planteamiento directo de las cosas siempre va a ser mejor. Lo que pasa es que no se puede hacer mucho porque estamos alejados, lo que significa desplazarse, pero siempre es bueno hacer esto. Así que la gestión, en este caso, del senador Pérez y del diputado, excelente, porque eso muestra que están preocupados con sus sectores, con sus zonas, con la gente de la cual tienen que responder ellos también. Y lo más importante, nuestras autoridades comunales preocupan. Obviamente nuestras autoridades son las primeras. Nuestras autoridades, nuestro alcalde, y en este caso los concejales, yo ahí también me hago parte y corresponde eso. Hay que estar, aunque uno desde el punto, del lugar que tengamos cada uno, desde nuestro ámbito de acción, tenemos que estar ahí. Estamos conversando con la señora Flor Baize, concejal de nuestra ciudad. Vamos a hacer un break, tenemos auspiciadores a la cual tenemos que atender, y ya volvemos a tu regreso a casa. Minuto a minuto, segundo a segundo, aquí te marcamos el tiempo. Las 8:03. En esta temporada olvídate del frío con Multitienda La Ganga. Hemos incorporado calefactores Amesti, estufas y cocinas a leña con precios más que convenientes. Si se trata de muebles, línea blanca o electrodomésticos, tenemos justo lo que buscas. Y por los precios, no te compliques. Descuentos por pago al contado o en las 8:30 y en esta última parte de nuestra entrevista. Yo quisiera preguntarle respecto a sus responsabilidades como concejal, las cosas que usted considera importante que la gente que está escuchando debe saber, debe conocer. Sí, mira, un aspecto que yo creo que es muy importante y que si bien no es de un monto muy elevado, pero sí ayuda a solucionar bastantes inquietudes que tienen las organizaciones sociales, territoriales o funcionales, y que se trabaja bastante a nivel, como digo, de comunitario con organizaciones, pero que a pesar de eso muchas veces no conocen que existe esta forma de trabajo. Y que tiene que ver con la asignación de recursos para proyectos menores o resolver situaciones de, como digo, no de tanta magnitud en lo económico, pero que sí le resuelven a veces muchas necesidades y que son largamente esperadas por las diferentes organizaciones, y que se trata de los proyectos FONDEVE. ¿Ya? Esto FONDEVE quiere decir Fondo de Desarrollo Vecinal. ¿Ya? Para lo cual el municipio existe un reglamento que dice cómo deben presentar, hay un formato al cual postulan, y que eso es un resorte del Consejo Municipal que los apruebe. Yeah. Hay una asignación presupuestaria para estos recursos que son alrededor de 10 millones de pesos y anuales del municipio dentro del presupuesto municipal. Yeah. Pero esta forma de trabajo es en conjunto. O sea, ¿cuál es el plus, diría yo, de esto? Que no es algo que lo entregue el municipio en su totalidad, sino que también requiere un aporte y un esfuerzo de los propios vecinos. Uh-huh. O sea, es un financiamiento, podríamos decir, compartido. Yeah. Ahora, siempre el mayor aporte lo pone el municipio, porque de acuerdo al reglamento es aproximadamente el 70% que pone el municipio, y más o menos el 30% lo ponen los vecinos. Okay. Es un sistema que se utiliza, este presupuesto de 10 millones normalmente se queda corto, normalmente, porque a veces los presupuestos, los proyectos son presentados por montos más elevados, entonces no podemos entregarle a todos también. Pero la gente eso que corto significa que la gente postula. Claro, hay postulaciones, lo que pasa es que muchas veces sí se puede hacer, a lo mejor, o sea, aquí voy yo, aquí a veces hay necesidades que a lo mejor son más prioritarias que podrían financiarse por esa vía. Ya. Porque no hay otra forma más rápida y más directa. Esto es bastante rápido, porque la resolución es local, o sea, pueden pasar en 3 meses está resuelto el problema. Entonces, a veces son necesidades bastante importantes que podríamos resolverlas ahí. ¿Qué tipo de necesidades, señora Flor? Mira, el reglamento dice que tienen que ser, el fin que persiguen debe ser consecuente con el objetivo que se plantean dentro de los estatutos de la organización, porque esto lo presenta la organización. Y ese fin, mira, es diverso, va desde infraestructura, para el funcionamiento de la organización, para los objetivos, como digo, y eso va desde la infraestructura que puedan ellos tener. De las juntas de vecinos, estamos hablando. De las juntas de vecinos, de comités de voluntariado, de clubes deportivos, de organizaciones de adulto mayor, todas las organizaciones funcionales, o sea, son al alero de la ley 19.418. ¿No postulan particulares? No, particulares no. Organizaciones. Solo organizaciones sociales que están, insisto, que tienen su personalidad jurídica, establecido por la ley, bajo la ley 19.418, que la otorga el municipio, la Secretaría Municipal. Perfecto. Tienen su carpeta, talleres, grupos de comités de allegado, talleres laborales, iglesias también que tienen personalidad jurídica, ahí no son bajo la ley 19.418, pero también se puede. Pero ¿cuál es la diferencia? Que organizaciones que no tengan la personalidad jurídica obtenida por la ley esta que yo señalo, que es de organizaciones sociales, siempre tienen que ser avalada por una organización que esté bajo esta ley 19.418. Y esto quiere decir, siempre tienen que ir avalada por una junta de vecinos o por alguna organización, como digo, del sector donde están, la organización que está, porque ella es la que la avala y la presenta al municipio. Entonces, como digo, pueden ser necesidades de infraestructura, pueden ser necesidades de servicios básicos, de electrificación, de agua potable, de las sedes sociales. Mucho se utiliza que las sedes o los lugares donde se juntan se pueden, ahora hay varias solicitudes presentadas para lo que es habilitación de sedes sociales, ampliaciones de sede, mejoramiento de baño, luz, adquisición de vajilla. Aquí estoy leyendo porque tenemos muchos presentados, más de 30, de algunas intenciones que hay, construcción de red eléctrica domiciliaria, construcciones de redes de alumbrado público, en fin, inversiones que no son mayores, pero que sí, las organizaciones obviamente no pueden disponer del 100% de los recursos, entonces ahí se recurre al municipio. Y bajo este reglamento entonces hay una comisión que es la que prioriza, los proyectos cuando como hay una ficha, hay un, cuatro hojas, creo que son, no es una cosa de tanta dificultad llenarla. Pero para eso también hay profesionales en el municipio que están apoyando. La verdad es que prácticamente lo elaboran ahí en el municipio porque les van enseñando y apoyando mucho. ¿En qué lugar del municipio? Esto es en el tercer piso, en la SECPLAN. Y específicamente la señora Jimena Vilche es la que tiene que ver con esto de los proyectos Fondeve. Así que la gente cuando tiene inquietud... O sea, ¿cómo te cuento un poquito cómo parte... Cuénteme todo. Todo en relación con los proyectos. Esto se presenta primero la solicitud. La gente muchas veces ni siquiera sabe que es para un Fondeve. Ellos presentan la necesidad que tienen. Y esto pasa, claro. Y se desvía. Y esto pasa normalmente al consejo. Normalmente, porque cuando es necesidad como de inversión o de recursos, pasa al consejo. Entonces ahí se define. Normalmente son dos vías las que se utilizan para esto: Fondeve o subvención. Pero la subvención, cuando es de infraestructura como ahora, generalmente va a Fondeve. Porque las subvenciones están prácticamente copadas, siempre ya tenemos como una historia y tradición de lo que son las subvenciones, y por las subvenciones igual son cantidades menores que esta. ¿Y cuáles son las subvenciones, a propósito que la mencionó? Ya, las subvenciones, otra vía que se usa mucho también para apoyar a las organizaciones, a la comunidad, pero la diferencia con las subvenciones es que no requiere un proyecto. Bueno, ahí después te puedo contar que este año sí vamos a cambiar el sistema y ahora va a haber una especie de proyecto. Pero en las subvenciones se pide el recurso y la municipalidad, al otorgar esta subvención, el uso y la ejecución del gasto no es responsabilidad del municipio, sino que es responsabilidad de la organización que se obtuvo la subvención. O sea, se le pasa el dinero. Es decir, nosotros entregamos el dinero y ellos son los que ejecutan el gasto, compran, ven cómo, dónde compran, ven cómo, y después rinden cuenta al municipio con facturas a nombre de ellos, de la organización que obtuvo. Sí. O sea, quedan como con una autonomía y una libertad en el sentido de gastar, decidir a quién le compran. ¿Y es una diferencia respecto al Fondeve? Es una diferencia por cuanto los Fondeve los ejecuta el municipio. O sea, los gastos cuando se van ejecutando, después se adjudicó el proyecto. ¿Qué pasa? Toda la asignación, por eso digo, hay una asignación presupuestaria donde se va, en este minuto están los 10 millones solamente, pero una vez que se van creando estos proyectos, que los aprueba el consejo, sale la resolución, aprobado proyecto 1, 2, 3, 4, se le crea la asignación para ese proyecto en específico. Y ahí todos los gastos que se van haciendo se van imputando, cargando a ese proyecto y se va llevando el control presupuestario, pero es un gasto municipal. O sea, cualquier gasto que se haga va sometido a las leyes, ley la municipalidad de compra. Ley de compra, si los montos son mayores de los 3 UTM, tienen que ir al portal. Y con toda la metodología y el manual procedimiento que ocurre al interior del municipio. Que muchas veces la subvención la gente prefiere en el sentido que encuentran que es más directo, es mucho que más ellos hagan porque todo. Ellos se le entrega el recurso y ellos compran. Conocen el proveedor, seguramente, claro, más le conviene. Pero también a veces por transparencia, incluso por asegurarnos que van a ser los gastos también hechos de acuerdo a lo que se presentó, porque a veces la gente no es por querer cambiar las cosas en el caso de la subvención, por ejemplo, sino porque a veces no saben cómo tienen que hacerlo, porque la subvención, si bien compran directamente, tampoco pueden cambiar el objetivo para el cual se otorgó la subvención. Entonces no pueden tampoco después venir, y si se le adjudicó para comprar, no sé, sillas para la sede social, y después en vez de comprar las sillas compran mesa de ping pong o cambian las ventanas. Eso cuando rindan, nosotros el municipio se lo tiene que objetar, y eso significa que tienen que reintegrar los fondos, o sea, es un problema. Bueno, en ese aspecto también nosotros siempre estamos asesorando y reiterándole a la gente que, porque ahí se firma, en el caso de la subvención se firma un convenio antes de entregarla, donde ahí se ponen estas condiciones. O sea, se señala esto, pero a veces los convenios se firman, pero a veces ni se leen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos reforzando eso y que tienen que rendir antes de tal del 30 de diciembre, porque la organización que no lo haga, o que no rinda definitivamente, o que rinda una cuenta que no fue aceptada, no va a haber una próxima oportunidad en la cual el municipio le va a dar fondos. O sea, para otorgar una nueva subvención te tiene que certificar de parte de la Dirección de Finanzas de que no hay rendiciones pendientes. O sea, y ahí se resguarda esto de que después nos demuestren que se gastó lo que para lo cual se dio los dineros. Pero ahí nos fuimos a la subvención, que es la que compran directo. Entonces los Fondeve son estos que postulan, se hace una selección, que está un comité o comisión que hay, que están profesionales del municipio, donde hacen una priorización y esos pasan al consejo, donde se van aprobando y asignando los recursos. Ahora, lo que nosotros tenemos, y por eso lo señalo, porque eso está en punto de tabla para la reunión del lunes, no es la aprobación de los proyectos todavía, sino que es la aprobación de las iniciativas, incluso, porque para no generar falsas expectativas en la gente, porque igual, como digo, son hartas las postulaciones. Entonces, ¿cómo se pone la diferencia? Porque el proyecto ya es cuando está aprobado, está hecho, sí. viene con el formulario elaborado ya, y con el nombre de la organización. Es la idea muy global, donde sale qué organización, qué quieren, silla, reparación de techo, el aporte que pone la comunidad, el aporte municipal, y alguna observación en el sentido de que ahí nos informa si ya se le dio este mismo fondo en el año X, siguen adelante o no siguen, están pidiendo cambiar, en fin, nos dan como un pauteo de que, y ahí nosotros entonces, ahora podríamos hacer que todos se elaboren los proyectos para todos igual, y después ahí veremos, pero yo creo que igual hay que ir viendo cuáles son los que tienen más factibilidad para pasar en esta primera etapa, que son trimestralmente, se hacen trimestralmente las selecciones, ¿ya? Y ahora estamos un poquitito atrasados porque no se ha hecho todavía selección, así que ahora después hay que recuperar en el tiempo y ir más avanzado, si es que, y a veces se pueden acabar los fondos antes del segundo trimestre, y ahí a veces han habido ocasiones en que cuando ha habido recursos disponibles, el municipio se puede presentar una modificación presupuestaria donde se aumenten estos fondos para que la gente pueda ir resolviendo la necesidad. Es una forma bastante ágil de trabajar, una forma bastante ágil y directa de trabajar con las organizaciones, y yo creo, y es buena en el sentido que ellos también hacen un aporte, y eso hace que sientan más propio lo que van logrando. Requiere un esfuerzo también de ellos, entonces se siente que ellos también son parte, que no es todo regalado, que es lo que muchas veces sentimos, que cuando se regala a veces no se valora tanto. Yo creo que aquí se da y se cumple eso. La gente se esfuerza por ir logrando el aporte que ellos tienen que hacer y se va sintiendo, y es verdad, o sea, cuando uno va a ver las obras o cuando se va a las inauguraciones de estos proyectos pequeños y todo, pero se ve, se siente realmente como la gente está muy motivada, muy feliz, muy sienten como propio su y eso hace que lo cuiden también en el tiempo, que se vayan preocupando de mantener esos avances que van obteniendo a través de este tipo de proyectos. Para quienes no lo sabían, que a lo mejor son parte de una presidencia de alguna organización y que no saben de estos fondos, entonces si quieren saber, conocer de ellos, deben subir, cierto, al tercer piso de la municipalidad, a la oficina de SECPLAN, y hablar con la señora. Con la señora Jimena Vilches. Jimena Vilches. Sí, Jimena o con, Vilches. Bueno, conmigo también. O con usted. Claro, para entregar información, yo puedo señalarle ahí qué es lo que tiene factibilidad de ser financiado a través del proyecto Fondeve y cómo ir orientándolos también en eso para enfocar los esfuerzos a ese tipo de solución cuando se puede a través de esto, principalmente por los montos, porque a veces son proyectos muy elevados, no se puede, porque el aporte, como digo, nosotros más o menos tratamos de que sea siempre el 70%, pero no más de un millón de pesos también. Claro, para que más personas puedan, más organizaciones puedan ser beneficiadas. Para que puedan haber diversas organizaciones, porque justamente Fondo de Desarrollo Vecinal, y estamos hablando de organizaciones sociales beneficiadas, y las organizaciones, nosotros en nuestra comuna tenemos casi 400 organizaciones sociales funcionando con personalidad jurídica. Ahora las juntas de vecinos son menos, pero aquí no solo son juntas de vecinos las que postulan. Son organizaciones sociales. Entonces la idea es, claro, y que son 400 o si no más. Clubes deportivos, adultos mayores, voluntariados, centro de madres, bomberos. Bueno, ellos no, porque ellos, los bomberos, les damos una subvención nosotros anual, que bastante, o sea, nunca es mucha, para los bomberos podríamos dar mucho más, pero ya hay una subvención relativamente, claro, manejado, pero acá, entonces una forma de abrir el espacio para que todos tengan opción es también poner una cantidad de un piso, podríamos decir. Las iglesias, usted me decía que también pueden postular, pero avaladas por otra organización. Normalmente es por la junta de vecinos del sector donde se ubican. Normalmente de esa manera podrían obtener esos fondos. Exactamente, para estar, claro, aquí tenemos la iglesia de UAP, en los sectores rurales hay bastante uso de esto, la Misión Universal de Cristo, bueno, hay varias, y la iglesia, acá hay otra de la Misión Universal, Evangélica San Pablo, piden harto, y siempre ha habido una política de apoyar a las iglesias, bueno, a las dos, a la iglesia católica y a las evangélicas también se les ha apoyado en este tipo de, porque la idea es mantener criterios comunes también, o sea, criterios que sean parejos, por ejemplo, para los centros deportivos, los clubes también hubo en un tiempo este criterio de que fueran terminando falta acá el Caupolicán todavía no termina, pero el municipio siempre dio subvención más o menos pareja para que fueran sus recintos estén en condiciones para poder para poder utilizarse de la mejor manera para nuestra comuna. Entonces digo, voy a esto de los criterios para que nadie sienta que se hace en forma arbitraria también. O sea, también está está por una parte el objetivo que se persigue, a quién se beneficia, pero también un tema de criterio de qué es lo que no... Por ejemplo, yo soy partidaria de que las juntas de vecinos, las sedes de las... Que todas las juntas, o sea, todas las organizaciones sociales, en lo posible, partiendo por la junta de vecinos, tengan sedes sociales donde les permitan reunirse adecuadamente, donde tengan las condiciones para trabajar y funcionar. Esa es la base para el desarrollo del trabajo organizacional al interior de su respectiva sector. Sí. O sea, por ejemplo, yo lo planteé en una reunión de que también tener una política en ese sentido de ir apoyando a que todas las juntas de vecinos tengan su sede, que se han construido bastantes sedes acá con los proyectos PMU, los proyectos FRIL ahora, tanto en el sector urbano como rural, pero y también implementarlas adecuadamente, ya sea con sillas, mesas, porque a veces está la sede, pero no tienen las condiciones como para reunirse, de manera que sienta, la gente sienta que realmente es un lugar que les presta la utilidad para la cual fue concebida. Exactamente. Y eso pasa por cosas que no son de tanta inversión como él, de hecho ahora hay, en esta lista hay de ese tipo de peticiones también. Entonces yo creo que ahí eso es una buena forma de trabajar, cuando uno establece criterios comunes y nadie siente que se le están dando, si se está apoyando a uno y a otro no, teniendo más o menos similares características y condiciones. Y si uno establece criterios de trabajo, yo creo que no hay que estar dando explicaciones, buscando explicaciones para señalar por qué uno actúa de una u otra forma, sino que se aplican criterios que son comunes y que yo creo que es justo trabajar así. Ahora, por supuesto, hay como todas las cosas y excepciones, pues donde a lo mejor nosotros tenemos que salirnos de eso porque hay una necesidad realmente que es mayor. Pero yo creo que este tipo de proyecto, yo creo que ha dado bastante buenos resultados y deja bastante conforme a las personas que postulan. Y insisto que eso de que la gente haga un aporte es muy muy positivo, porque se siente más ese fondo que usted me hablaba de 10 millones de pesos, el fondo debe ser, ¿va creciendo anualmente o siempre son 10 millones de pesos? No, ha ido creciendo lo posible, va creciendo no considerablemente, porque ya lo típico, siempre los recursos escasos, necesidades crecientes, pero eso se planea en el presupuesto del año anterior. En el presupuesto del año anterior se fija el monto, digamos, del fondo. En 2008 presentamos, claro, y se aprueba el 15 de diciembre máximo del año. Cada municipalidad fija su monto, porque cada otra municipalidad puede ser 5 millones, otra 15, 12, 7. Eso es autónomo. En este año tiene 10 millones de pesos presupuestados. Como todos los ítems del presupuesto son absolutamente autónomos, los municipios y disponen, el consejo en realidad aprueba el presupuesto. Sí. O sea, el alcalde propone y el consejo es el que da la aprobación al proyecto de presupuesto. Y ahí, en este sentido, esto como todos los otros ítems de gasto, son resorte de la propia comuna, de definir en qué gastamos, cómo y en qué gastamos los recursos que obtenemos, ya sea del fondo como municipal, que es lo prioritario, como los recursos que se obtienen acá a nivel local también. Señora Flor, estamos a 29 minutos para que sean las 9 de la noche. Le quiero agradecer el que haya venido por segunda vez esta semana ya, ¿cierto? Primero que nada, contarnos respecto a su reunión con la ministra de Medio Ambiente, junto con el alcalde, diputados y senadores. Y también contarnos del Fondeve, que es súper importante. A veces hay organizaciones que necesitan dinero, tienen muy buenas ideas, pero no saben de estos fondos. No necesariamente, cierto, el que existen estos fondos significa que va a llegar, cierto, a oído de las organizaciones. Entonces se necesita este canal, cierto, como los concejales, que puedan comunicar y dar a entender, cierto, a las personas o a las organizaciones que existen estos fondos. Así que es muy importante también ese punto. Así que agradecerle, no me queda más que agradecerle que haya venido a nuestro programa en el día de hoy. No, yo agradecerle a ustedes que me reciban acá. Y yo creo que, como tú señalas bien, sí, efectivamente, esta información, que puede parecer simple, pero que nunca está de más. Yo creo que siempre es bueno informar, y siempre hay espacios donde no hay información. Estoy seguro que de esas 400 organizaciones, por lo menos una no sabía. O sea, te aseguro que más de una. O más, claro, de una, claro. Por lo menos una. Pero por lo menos una, claro. Sí. Y siempre, entonces, es bueno estar recordando este tipo de cosas que van en beneficio de todos nosotros y de nuestra comuna, y de lo que e informarte de las cosas o de las opciones que hay para resolver alguna de las necesidades que tenemos. Así que eso siempre es bueno, y en esto los medios de comunicación, ustedes son vitales y fundamentales, diría yo, en transmitir, en ser transmisores de todo esto, de todo lo que está lo que hay disponible, por decirlo de alguna forma. Este espacio está creado para eso. Así que eso también se los agradezco, porque yo creo que no para que las autoridades se luzcan, sino que para que la gente reciba la información que necesita. Aquí nadie busca lucirse, sino que lo que necesitamos es trabajar y dar información, y que llegue, claro, y que sientan que estamos, o sea, yo en este caso al menos que me interesa que la gente sepa lo que pueden obtener del municipio. Así es. Lo que pueden obtener, ¿sí? Así que muchas gracias, encantada de estar acá. Bien, nosotros vamos a